Y vamos a nuestras microfichas. Hombre, tenemos a Pegote. Es uno de los personajes favoritos, uno de los indiscutibles en materia reservada en los últimos 6 años. Sí. Hemos hablado de largo y tendido. Pero es que este no también lo pasó mal. Claro. También se sintió de alguna manera amenazado, ¿eh? La frase que hemos dicho de al traidor o se le paga o se le mata, que tiene bastante que ver con Kelly, yo la oí por primera vez precisamente con Juan Alberto Pelote. La historia que os voy a contar hoy comienza precisamente el domingo 24 de septiembre de 1995 en la casa que Juan Alberto Pelote tiene en el Escorial. En el salón de su casa, ese domingo, estaban el coronel Juan Alberto Pelote, que, bueno, hasta hacía 5 años había sido jefe del Departamento de Acción Operativa, es decir, los James Bond, es decir, la unidad de superélite, ¿no? Estaba ahí tranquilo, relajado, supuestamente, junto con su mujer. Unas semanas antes, su vida discreta había dejado de serlo y ya estaba en el objetivo de todos los medios de comunicación, porque nosotros en teoría podríamos desvelar una historia, y era que Felipe González y Mario Conde estaban negociando, o dicho de otra forma, que Mario Conde estaba intentando chantajear al gobierno para que no le metieran en la cárcel con todo el tema de los suyos urbanistas. La historia era, te recuerdo, que el abogado Jesús Santaella, abogado de Mario Conde, había estado hablando con diputados, ministros y hasta con el propio presidente del gobierno, enseñándoles una lista de papeles, procedentes todos del CESID, que supuestamente probarían la implicación del gobierno en el asunto de la guerra sucia contra los RAI. Pues bien, ese domingo, el hombre que había sacado del CESID todos esos papeles y cuyo testimonio personal ante los jueces posteriormente daría credibilidad a esos papeles, recibió una llamada en su casa de escuela. Juan Alberto Pelote descolgó el teléfono y oyó una voz al otro lado que le dijo: Alberto Pelote, era una voz distante, cortante. Pelote contestó: sí, soy yo. Y entonces escuchó dos palabras: mensaje recibido. Mensaje recibido, que en código espía más o menos, ¿qué quiere decir, Fernando? Pues su mujer se imaginó que algo había pasado porque vio que Pelote se quedó pálido, se quedó helado. Él sabía perfectamente quién había lanzado el mensaje y qué quería decir. El mensaje es: te voy a matar, y lo había lanzado un killer profesional. ¿Un killer profesional? El killer es la denominación que se da en el lenguaje de los servicios secretos a esos profesionales que se pueden contratar en España o en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando no de matones de barrio, sino de asesinos profesionales, para acabar con la vida de una persona. Pero, sin embargo, se limitó a advertir, ¿no? Era solamente una advertencia, sí. Y esa advertencia le llevó a Juan Alberto Pelote a recordar lo que había ocurrido hacía unas semanas. También allí había recibido otra llamada. En este caso había tenido una llamada de Francisco Paesa. No sé si te acuerdas de quién es Francisco Paesa. El que lo negociaba todo. Francisco Paesa es un hombre que incluso ahora mismo apareció su esquela hace unos meses, un año o dos. Sí, pero nadie se la creyó. Nadie se la creyó, debe estar lo mismo para él. Era el hombre que negociaba en nombre de cualquier servicio secreto, al que mejor le pagara, en nombre de cualquier persona, que hacía desaparecer gente. Era el típico conseguidor de las cosas sucias. Le llamó Pelote unas semanas antes de lo que te he contado, para quedar con él. Pelote se imaginó también, para eso había estado tantos años en ese mundo. Y cuando le recibió en su casa, le recibió con su abogado, con Santaella. Y entonces, cuando le dio, le había cagado. Porque claro, había un testigo de lo que iba a decir. Lo que le dijo Paesa, el conseguidor, en nombre de no se sabe bien quién, pero posiblemente de algún miembro del gobierno, era que le ofrecían 500 millones de pesetas si negaba la validez de todos los documentos y desaparecía. Perote no aceptó. Cuando recordó ese domingo 24 de septiembre de 1995 que no había aceptado el pago, se acordó de aquella frase: al traidor o se le paga, y él había dicho que no, o se le mata. ¿Y qué fue lo que hizo Perote? Pues Perote tuvo que reaccionar rápidamente con Antonio. Lo primero que hizo fue, cuando tenía que acudir al día siguiente delante del juez militar Jesús Palomino para aclarar el contenido de una de esas notas, el CESID, que hablaba sobre la manipulación que había hecho miembros de la Guardia Civil de las pruebas sobre la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. Su declaración fue sorprendente. Dijo que ese informe no tenía toda la fiabilidad que inicialmente podía parecer. Se volvió atrás. Días después, pidió protección. Pero, conocedor de las capacidades de los killers, optó por irse a vivir al único sitio donde no podrían cazarle. Curiosamente, aceptó voluntariamente ingresar en prisión. Una vez en prisión, no sé cómo, Juan Antonio, pero negoció, tampoco sé con quién, pero tú puedes imaginártelo, y poco tiempo después salió de prisión convencido que Killer ya no le asesinaría. Y hoy en día, pues, pero te sigue vivificoleando, ¿verdad? Vivificoleando. ¿Qué cosas pasan? Pero, acuérdate que estamos hablando del asesinato, perdón, del suicidio, ¿cómo se me ha ido la cabeza? Sí. El suicidio de un científico en Inglaterra. Y lo que hemos contado es el caso en algo similar al de un supuesto traidor, un, por otro lado, un gran espía en España. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos intuir, es que el cuchillo que cortó las venas de David Kelly, sin duda alguna, estaba enrobinado, oxidado, herrumbroso. Posiblemente fue eso la causa de la muerte, la herrumbre.